10 y 52 minutos, tal y como les comentamos, vamos a fijarnos en esas previsiones que apunta la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días y, bueno, pues en las precauciones que, por supuesto, hay que mantener por parte de toda la población. Todos tenemos que tener en cuenta, sobre todo, determinados grupos de población deben tener en cuenta este aumento de las temperaturas. Y bueno, pues ayer, de hecho, después de la comunicación por parte de la Delegación Municipal de Salud, les trasladamos la activación de la alerta amarilla a causa de este incremento de temperaturas. Todo ello dentro de lo que es el Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, que además está en marcha desde el pasado 1 de junio y que incluye una serie de medidas, como por ejemplo la activación de esta alerta amarilla en toda la provincia de Cádiz, en concreto, que va a tener lugar en los próximos días. Para ofrecerles todos los detalles, toda la información necesaria y además para que cuenten con consejos de cara a estos próximos días, vamos a quedarnos con la delegada municipal de salud, Virginia Bazán, aunque en realidad vamos a hablar con ella, en este caso concreto, como enfermera gestora de casos del centro de salud de nuestra localidad. Pero la van a reconocer ahora mismo como, ya lo saben, la delegada municipal de salud en el ayuntamiento de Ubrique. Virginia Bazán, en cualquier caso, bienvenida, buenos días. Hola, buen día, Juan Carlos, ¿qué tal? Con Virginia, además, conversábamos ayer para, nos trasladaba, ¿no?, esa información dentro del protocolo que se establece y por parte del ayuntamiento se nos trasladaba la información que llegaba desde la Junta de Andalucía, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. En estos días, tanto a nivel de números de emergencia como del 112, como a través de delegaciones de salud, pues se están enviando, desde que se activó este plan de las temperaturas, se están enviando de forma semanal pues los códigos de alerta de niveles de actuaciones para este plan en la provincia de Cádiz, y hasta ahora pues no habíamos pasado del nivel cero, del color verde de activación, porque las temperaturas habían estado prácticamente normalizadas e incluso eran bajas pues para la época del año en la que estábamos, ¿no? Y como ya digo, pues nos habíamos mantenido en el nivel cero, que es la ausencia de riesgo, ¿no?, en color verde. Pero ya desde hace un par de días pues recibíamos, del 31 de julio, pues recibíamos el comunicado de activación del nivel 1, en este caso color amarillo, para este plan, especialmente para los días 3 y 4 de este mes. Es decir, mañana, el viernes y el sábado, ¿no?, en el que va a haber pues un aumento de la temperatura por encima de la media que hemos tenido para esta época estival, ¿no? Y en este sentido, pues, tanto a nivel de delegación, a nivel de instituciones públicas, como también a nivel de centros de salud, pues se nos informaba de aquellas medidas que eran importantes pues dar a conocer a la ciudadanía para el tema de prevención de los efectos de estas altas temperaturas, ¿no? En ese sentido, y hablamos ya con Virginia, como decimos, gestora de casos, enfermera gestora de casos en el centro de salud. Es un trabajo que además se viene realizando por parte del centro de salud con diferentes iniciativas, ¿no? Sí, así es. Desde el pasado mes de febrero se consolidó la figura de esta profesional sanitario en nuestro centro de salud. Antiguamente era conocido como enfermera de enlace, es enfermera gestora de casos ya actualmente. Y bueno, una de las funciones, más adelante pues iremos hablando de qué funciones o qué trabajo se desempeña en este sentido, pero una de ellas relacionadas con la plan de activación es gestionar también aquellos casos, aquellas personas que son susceptibles para de prevención de efectos de algún efectos de altas temperaturas, para captar a estas personas en cuestión y hacerles un seguimiento, siempre en coordinación con Salud Responde, con el servicio de atención al ciudadano. Y en nuestro caso, en la población de Ubrique, pues se han introducido dentro del programa de activación, se han introducido alrededor de unas 20 personas que cumplían criterios de inclusión dentro de este programa, que se caracteriza de una forma amplia en personas que normalmente son mayores de 65 años, que viven solos o viven con personas mayores también y en este caso no reciben visitas. Tiene que estar además acompañado de que las condiciones de la vivienda pues no estén adaptadas a estas altas temperaturas, es decir, no se puedan refrigerar la vivienda,

y muchas veces pues son nuestros receptores y nuestros vehículos para trasladar esa información a la familia o a los usuarios en ese sentido, ¿no? Y también teníamos que trabajar con ellos y así lo hemos hecho. Hemos trabajado con la ayuda de domicilio de aquí de Ubrique, de la localidad, que trabajan con la ley de dependencia. Y bueno, en este sentido pues también le trasladábamos en qué consistía este plan, que se había activado y cuáles eran las nociones básicas a tener en cuenta. Y sobre todo muchas veces pues no nos llega información sobre esos pacientes que están solos o que viven solos, no están acompañados. Entonces era importante también que ellas nos transmitieran el conocimiento de personas que se encontraran en esas situaciones para poder incidir sobre ellas, ¿no? En el caso de estas personas, ¿no?, a las que se les hace el seguimiento, pacientes frágiles, podemos decir, ¿no?, personas con especial riesgo, se hacen, ¿no?, desde Salud Responde, llamadas telefónicas diarias, ¿no?, para hacer ese seguimiento, ¿no? Sí, en el momento que nosotros introducimos en el programa la captación de estos pacientes, ellos hacen un seguimiento dependiendo de la evaluación que reciban. Es decir, el paciente, ya como te comentaba, tenían que cumplir unos ítems para poder introducirlos en ese programa, pero cada uno de ellos tienen una valoración diferente, dependiendo de la patología que tenga, del tipo de fármacos que consuma, de la edad del paciente, y dependiendo de esa valoración va a ser el contacto con el paciente. Todos reciben una llamada de teléfono y en la que se hace una valoración también por parte de un profesional sanitario. Se le hace una serie de preguntas, se hace una valoración de la situación social y sanitaria de la persona en cuestión y dependiendo del resultado de esa valoración, pues se harán los seguimientos posteriores, ¿no? De igual forma, si en esa llamada telefónica no hay contacto con la persona en cuestión, pues se activa o si el contacto en el contacto no se ha obtenido una información suficiente o la información que se ha obtenido nos da una imagen de que hay un riesgo para la salud, se activan pues los recursos sanitarios que tenemos a nuestra disposición, como en este caso pues a través del centro de salud o a través del 061, para que se le haga una visita a esa persona en cuestión y se valore sobre de forma real la situación actual del paciente, ¿no? Esta tarea que, como nos decía, ¿no?, es una de las funciones de la figura de la enfermera gestora de casos del centro de salud junto a otra serie de funciones. Exactamente. Nosotros yo hago las valoraciones a domicilio. Normalmente o bien las hago de forma independiente o trabajo en equipo con el equipo de profesionales del centro de salud o trabajadoras sociales, no solamente del centro de salud, sino también de ayuntamiento. Es decir, trabajamos de forma coordinada y en equipo y hacemos una valoración no solamente sanitaria, sino también social de la persona en cuestión. Y por supuesto, mi 50% de mi actividad es a nivel de consulta y 50% es a nivel de domicilio, porque la parte social de habitabilidad pues hay que ir realmente a donde la persona se desarrolla y vive, ¿no? Entonces, esa también es un 50% de mi actividad a nivel de domicilio de estas personas, ¿no? Pues, llegados a este punto, Virginia, si te parece, nos podemos quedar con consejos, ¿no? Ya decimos que se ha, por tanto, activado lo que es ese nivel amarillo, esa alerta amarilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta llegado a este caso? Bueno, eso no nos cansamos de repetir, que hay que prestar atención el tema de no salir a la calle en las horas de la temperatura, y en el caso que tengamos que hacerlo por medio de trabajo o porque sea totalmente inexcusable, pues tener muy en cuenta el tema de la hidratación, que es muy importante, y el tema de la reposición hídrica y sobre todo el tema de la protección solar. Vale, eso es muy importante. Tenemos en cuenta, yo tengo una regla muy básica que son de las 4 C's. Una de ellas es nuestro cuerpo. Es importante el tema de la hidratación, no solamente porque hay mucha pérdida de líquido sobre todo en los días estos que están los niveles más elevados y están activados, hay un aumento de líquido importante. También hacer hincapié en los deportistas, porque el agua por sí sola no hidrata. Es decir, cuando perdemos líquidos por el sudor o a través de la sudoración, pues se pierden líquidos y electrolitos. Por tanto, a la hora de reponer, no solamente es necesario la hidratación a través de agua, sino que beber bebidas isotónicas que también complementen esa hidratación. ¿Vale? Otra C sería nuestra casa. Es decir, es importante que mantengamos la temperatura de nuestra casa, es decir, bajar las persianas, lo que todos conocemos, pero que todavía vamos a domicilio y los que están abiertas las ventanas, las persianas no están bajadas, es decir, no se hace una buena regulación de la temperatura, ¿vale? En relación a nuestro coche, que también podría hacer otra C porque es importante, pues también es importante, pues eso, lo que todos los años escuchamos casos y estamos constantemente repitiéndolo, no dejar animales dentro, en el caso de que estemos nosotros, pues intentar poner aire acondicionado, si no estamos, pues intentar pues bajar las ventanillas y sobre todo no pues conducir en horas en las que hace mucha más calor y siempre pues intentar pues regular o con consejos básicos como poner la sombrilla de la protección de los cristales, pues eso puede hacer que haya una diferencia de temperatura importante. Y siempre, como yo digo, pues son cosas muy básicas que nos pueden ayudar a evitar pues esos golpes de calor o esas insolaciones que todos los años pues nos encontramos muchos casos. No te puedo decir que en el mes de julio, que realmente no ha estado activado todavía ningún nivel de alerta, hemos tenido ya casos de insolaciones y golpes de calor. ¿Vale? Sobre todo, están dándose muchos casos en gente joven, que normalmente no era tan habitual, porque sobre todo se estaba incidiendo en población adulta y en niños menores de 4 años, pero están viendo muchos casos de gente joven, adolescente, que realizan actividad física a horas que no están totalmente desaconsejadas y que luego la hidratación no es correcta. Tampoco es habitual, todos pensamos que una persona joven pues no va a tener riesgo de desmayo, no va a tener riesgo de insolación o de golpe de calor, entonces pues no tomamos esas medidas preventivas necesarias y se está produciendo un aumento de ese tipo de patología en esta población. Y también seguimos pues todavía pues trabajando, una cosa es que tengamos un trabajo, que tengamos que hacerlo en la calle o al aire libre, y otra cosa es que realicemos actividades que todavía aumentan el doble la temperatura todavía de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es un riesgo importante para la salud, como ya os digo, en el mes de julio que todavía no teníamos activado ningún nivel, solamente estábamos en el nivel cero, pues ya ha habido casos de golpes de calor, ¿no? Entonces es importante esos consejos, como yo digo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra casa. El coche también es importante que tengamos cuidado sobre él y, en cierta forma, pues son nociones básicas que todos conocemos y yo reforzaría siempre la hidratación, tanto en mayores, en niños menores de 4 años e incluso yo lo ampliaría a los adolescentes, pues yo digo, es un aumento de casos en este sentido, y evitar las salidas en estas épocas. Y una cosa muy importante, las personas que tomen medicamentos para la tensión, medicamentos relajantes, sobre todo esos dos tipos de medicación, tienen que prestar especial atención porque son medicamentos que en cierta forma pueden producir una eliminación excesiva de líquido para regular la tensión arterial y producir pues una deshidratación en la que no estemos pendientes de ella, ¿no? Y en todo esto, además, como los comentaban, ¿no? Casos que se han producido en julio, a pesar de que las temperaturas han sido demasiado altas, e incluso en jóvenes. Quizás por el exceso de confianza, ¿no? Todos creemos que no puede ocurrirnos, a no ser que nos veamos en una situación complicada, normalmente creemos que no, y bueno, pues sí que ocurren este tipo de casos y algo en lo que no nos vamos dando cuenta, no nos estamos hidratando bien y al final ocurre, ¿no? Así es, como ya he comentado, han sido varios casos que además era llamativo porque no estábamos activados manteníamos el nivel cero de alerta, es decir, cero riesgo. Y han sido casos importantes de gente joven, ¿vale? Que han acudido con sensación de mareo, sensación de desmayo, palidez, y a la hora de hacer la valoración y demás, pues hemos comprobado que tensión baja, azúcar baja y todo relacionado. Ya cuando empiezas a hacer la valoración, empiezas a preguntar, pues el día anterior habían hecho una actividad física excesiva, el refuerzo de alimentación no había sido adecuado, no habían cenado. Tampoco habían hecho una reposición hídrica importante después de la actividad física. Entonces, bueno, te dan todas las señales de lo que el paciente trae o la persona en cuestión trae, pues es un golpe de calor o un cansancio excesivo, ¿no? Es una astenia pues relacionada con esa actividad física excesiva que nos han tomado las medidas preventivas tanto previamente a realizar la actividad como posteriormente. Virginia, aunque todos nos podemos hacer una idea, pero ¿cuáles serían los signos más claros de un golpe de calor para que lo notemos nosotros mismos o en una persona que estamos viendo? Sí, la persona, podríamos hablar de muchas patologías relacionadas con el golpe de calor, ¿vale? Podríamos hablar de golpe de calor, de insolación, lo conocemos por diferentes nombres, ¿vale? Síncope, calambre, agotamiento, fatiga. Pero en cierta forma yo no me quiero meter realmente en ninguna patología en cuestión, porque nos vamos a perder y va a ser mucha información. Yo quiero realmente pues nociones básicas, signos para que una persona, manifestaciones para que una persona diga, pues me está pasando algo y esto es porque tengo calor, ¿vale? No quiero meterme en realmente un colapso, no. Entonces, dejar muy claro que la persona pues va a llegar con la piel pálida, es decir, va a llegar con sensación de desmayo. Se va a encontrar muy débil, incluso pueden aparecer náuseas y sensación de vómito. La cabeza va a doler, ¿vale? Duele la cabeza, incluso puede venir acompañada de mareos. Y en algunos casos suelen aparecer calambres, pero es menos común, ¿vale? Claro, cuando una persona viene con esos síntomas, pues normalmente también suele venir nervioso, ansioso e incluso irritable, ¿vale? Entonces, esas pueden ser, vamos, con esos síntomas podemos englobar todas las patologías relacionadas con el golpe de calor o con el exceso de la exposición excesiva a altas temperaturas, ¿vale? Uh-huh. Es decir, palidez cutánea, la persona viene con sensación como que se va a desmayar, esa sensación que todos conocemos, náuseas y en algunos casos vómitos, dolor de cabeza acompañada de mareo y muchas veces también ya en casos más excesivos, calambres generalizados, ¿vale? Uh-huh. Yo muchas veces lo defino como una persona que ha estado mucho tiempo al sol o ha hecho un ejercicio muy excesivo sabiendo que hacía una calor excesiva fuera del habitual y la persona te lo dice claramente y las sensaciones cuando haces la valoración es clara. Se ve prácticamente. Entonces, estos van a ser los síntomas que o bien podemos manifestar una persona de forma particular y eso nos debe de dar a alertar sobre que hay que o bien dejar la actividad o ponerlo en una zona que esté más fresca e incluso hidratarnos, o en el caso de que nos encontremos a una persona que se sienta así o está empezando a sentir alguno de estos síntomas, pues importante, si está realizando una actividad física excesiva, que deje esa actividad física, que se ponga en un lugar en el que haya sombra, que de una zona de sol a una de sombra puede haber una diferencia de 8 grados de temperatura, que es importante, y la hidratación. Si la persona no está consciente, nunca hidrataremos por boca, ¿vale?, por el riesgo de aspiración. Por tanto, lo que haremos es refrescar a la persona, pues echándole a través de paños de agua fría o incluso echándole agua en la cara y por detrás en la nuca. Esos son los signos, la actuación básica de cualquier persona que empieza a notar estos síntomas. Dejar la actividad que está realizando, colocarse en un lugar a la sombra, donde la temperatura es más baja, sentada o tendida, y la hidratación, tanto oral, en el caso de que esté consciente, y sino una hidratación pues a través de la piel, ¿vale? Estas serían las nociones básicas que yo transmitiría pues a la población, ¿no? Hasta que, o en el caso se resuelva y la persona empieza a encontrarse mejor, o en el caso de que no haya una solución de la situación, o bien se traslada al centro de salud o se active la emergencia sanitaria a través del 061. Y algo que no debemos tomar a la ligera porque, evidentemente, ¿no?, dependiendo de la persona, de si tiene algún tipo de patología crónica, edad, etcétera, pues los casos, esto va en una gradación también, ¿no? Pueden ser más leves o bastante graves, ¿no? Sí, así es. Nos encontramos con una población importante en nuestra población de mayores de 65 años con enfermedades crónicas, es decir, pluripatológicos, en las que tenemos que tener una especial atención y así se hace a través de nuestro centro de salud y centros generadores. Tenemos un plan a través del cual, pues, esa persona mayor de 65 años con pluripatología, pues, están captados, se hace un seguimiento de ella a través de los profesionales de nuestro centro de salud. Hay que tener especial atención a esas personas por las patologías asociadas que tienen, que si una persona tiene varias enfermedades, pues va a tomar varios fármacos. Entonces, mientras más enfermedades tenga, mientras más patologías, más fármacos va a tomar. Por tanto, esos fármacos, pues, de una u otra forma pueden incidir en la deshidratación. Por tanto, son una población en la que tenemos que tener una incidencia y una vigilancia especial siempre que haya temperaturas extremas. Ahora estamos hablando del verano, hay que tratarlo en el verano. Cuando llega el invierno, también hay que tener especial atención por esas temperaturas extremas, ¿no? Y especial atención también a los niños menores de 4 años. Son niños en los que la comunicación es más deficiente porque ellos no son capaces de expresar pues que tienen sed, en la mayoría de los casos, muchos sí, pero otras veces el niño no tiene sensación de sed en el niño y en el adulto, en el mayor, en persona mayor, pues cada vez más lo que es nuestro centro receptor o de activación de la sensación de sed está disminuido o no se activa. Por tanto, tenemos que estar constantemente pues ofreciéndole líquido y ya me lo comentaba un compañero pediatra y es verdad que hay que muchos niños dicen, bueno, los padres preguntan, bueno, ¿y qué signos? Pues hay que vigilar el pañal, para ver la cantidad de orina que el niño hace en el pañal, en el caso de que no controle esfínteres, y por supuesto cuando el niño llora, porque el niño también, son estos los síntomas que puede manifestar ante un golpe de calor. Lo que pasa es que el niño no te va a decir que tiene sensación de desmayo, ni que tiene náusea, ni vómito, el niño simplemente está irritado, irritable, llora, y ese llanto pues no viene acompañado de lágrimas, porque está deshidratado. Mm. Pues eso nos decía un compañero pediatra, que el tema del pañal y las lágrimas del niño pues son un asunto también que nos puede dar a una imagen de que el tema de la deshidratación, ¿no? Y yo soy muy sensible con la población pediátrica también, y creo que tenemos que prestarle también mucha atención, ¿no? También. Pues muy importante tener en cuenta toda esta serie de señales para detectar esos posibles casos. Ya decimos, cómo debemos actuar, cómo podemos detectar esos golpes de calor. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, llegadas estas altas temperaturas, la primera ola de calor que llega en este verano, hasta ahora la verdad es que se había comportado este periodo estival con temperaturas incluso más bajas de lo normal. En cualquier caso, se había activado, como siempre en esta época, ese plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, pero que además ahora ya llega ya con esa primera alerta amarilla en el caso de la provincia de Cádiz. Nosotros que queríamos destacarlo y llevarles, gracias al Centro de Salud, y en concreto gracias a la enfermera gestora de casos, bueno, pues todo lo que deben tener en cuenta en este tipo de situaciones. Pues Virginia, no sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, bueno, simplemente comentar que es importante el tema de la conservación de los medicamentos y de los alimentos, ¿vale? Sí. Con el tema de la refrigeración. Eso es importante, que no lo había comentado, pero es importante. Y bueno, yo esta mañana me he pasado toda la mañana diciéndole a los pacientes que a partir de las 12 no pueden estar en la calle. Pues eso es importante, ¿no? Que también a nuestros ciudadanos, a nuestros paisanos, pues estemos muy pendientes de ello. Y yo cada vez que salgo a la calle y me encuentro mayor en la avenida sentado con la calor que hace, pues me acerco y le pregunto, ¿no? Porque es importante también que cuidemos de ellos, ¿no? Entonces, pues haría también ese consejo también a nuestro briqueño, que cuidemos también de esos mayores que veamos por la calle y demás, y se lo comentemos, porque yo me paso el día hablándole y comentándole que hoy hace mucha calor, hoy, mañana y pasado, y que a las 12 todos en casa, pues resguardándonos de ese calor y esas altas temperaturas. Pues nos quedamos con ese mensaje, ya lo saben, dentro de unos minutos, dentro de un rato, ya lo suyo es, desde luego, ¿no? Ir para casa y evitar esas temperaturas, está claro, de la calle, al menos hasta que avance el día, ya nos metamos en la tarde-noche, sobre todo esa población de riesgo de la que nos ha hablado Virginia. Virginia Bazán, como saben, delegada municipal de salud, pero que en este caso nos ha acompañado como, además, dentro de lo que es el centro de salud, enfermera, gestora de casos. Virginia, agradecerte tu presencia, y seguiremos insistiendo en esta serie de consejos en los próximos días. Sobre todo, recuerden, para mañana y el sábado, momentos en que se apuntan las temperaturas más altas de la semana, pero es algo que podemos aplicar, desde luego, a todos estos días. Hasta el próximo martes se hablan de temperaturas en torno a 37-38 grados de máxima. Lo dicho, Virginia Bazán, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Brique. Buenos días.